desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos oyentes? Iniciamos nuevamente un programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acompaña con todas las novedades en astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hoy vamos a hablar sobre el origen del Sol. El Sol es una estrella solitaria ahora. Los astrónomos pensaban que nació así y, sin embargo, la mayoría de las estrellas se forma en cúmulos y las pruebas aportadas por análisis de meteoritos y la disposición de los cometas indican que el Sol en realidad no es ninguna excepción. Con frecuencia se busca la soledad en el cielo de una noche estrellada. Es el lugar idóneo para eso. La noche es oscura porque, en términos cósmicos, nuestro Sol y su familia de planetas están muy aislados. Las estrellas vecinas se hallan a tal distancia que apenas parecen unas motas de luz, y las más lejanas se funden unas con otras en un tenue brillo de fondo. Nuestras ondas espaciales más veloces tardarían decenas de miles de años en recorrer las distancias que nos separan de la estrella más próxima. El espacio nos sume en la soledad como el océano a una isla. No todas las estrellas son tan solitarias. Una de cada 10 es miembro de un cúmulo, un enjambre de cientos a decenas de miles de estrellas, con un diámetro de unos pocos años luz. La mayoría de las estrellas nacen en grupos parecidos que, tras miles de millones de años, acaban dispersándose y sus estrellas se entremezclan con el resto de la galaxia. ¿Y el Sol empezó a existir en un cúmulo estelar? En tal caso, nuestro paraje galáctico no habría sido siempre tan desolado. Solo devino así cuando el cúmulo se diluyó. Cada vez hay más pruebas de esa antigua pertenencia del Sol a un cúmulo. Si bien se sostuvo anteriormente que el Sol fue único, muchos astrónomos opinan hoy que se trata de una estrella entre mil, todas nacidas contemporáneamente. Si hubiésemos estado presentes en los albores del sistema solar, el espacio no nos habría parecido tan vacío. Hubiéramos tenido un cielo nocturno repleto de estrellas brillantes, algunas tanto como la luna llena. Hasta las habría habido visibles de día. Y mirar hacia arriba nos habría hasta tal vez dañado los ojos. El cúmulo donde seguramente nació el Sol se encuentra hoy en día deshecho. Hay información disponible y muchas conjeturas de cómo debió ser ese momento. Aunque aquellas estrellas se hayan dispersado y se encuentren mezcladas con millones de estrellas no emparentadas entre sí, hay un satélite, el Gaia, que es un interferómetro astrométrico global para astrofísica de la Agencia Espacial Europea, que se lanzará, tal vez, a fines de este año, y se dedicará, entre otras cosas, a dilucidar este tema. Las órbitas de las estrellas compañeras del Sol y su composición química las delataría enseguida. Y de esa forma se puede reconstruir las condiciones en las que una nube amorfa de gas y polvo fue la cuna para el nacimiento de nuestro sistema solar. La prueba más contundente de que el Sol tiene muy cerca unas hermanas surgió en 2003, cuando analizaron dos meteoritos primitivos. Se suponía que se trataba de restos casi intactos de la formación del sistema solar, y al estudiarlos detectaron níquel 60, producto de la desintegración radioactiva del hierro 60 en ciertos compuestos químicos en donde debería haberse hallado hierro. Parece que en el meteorito la liebre se convirtió en gato, ¿no? Porque los compuestos se formaron al principio a partir del hierro, y el hierro se metamorfoseó en níquel y quedó encerrado allí como un intruso. Así que la inyección en el sistema solar e incorporación del hierro 60 en los meteoritos tuvo que ocurrir dentro de su vida media radioactiva, que de acuerdo con la última medición es de unos 2.600.000 años, que es en realidad un abrir y cerrar de ojos cósmico. Por lo tanto, el hierro tiene que proceder de muy cerca, y la fuente más probable es una explosión de supernova. Basándose en este hecho y en otras mediciones de isótopos, se deduce que, bueno, dedujeron allá por el 2006, que una explosión de supernova se produjo a una distancia de 5 años luz, cuando el Sol contaba solo con 1.800.000 años. La supernova pudo haber estado a 0.07 años luz. Hay algunas mediciones que cambian un poquito la vida media del hierro, pero no es mucho en realidad. Y si el Sol hubiera estado tan solitario entonces como ahora, la localización y el momento de tal supernova serían una mera coincidencia. ¿Había una estrella masiva pasando por los alrededores cuando estalló? Desde entonces no ha habido ninguna otra supernova que hiciera lo mismo. De haberla habido, posiblemente habría eliminado todo vestigio de vida sobre la Tierra. Una explicación bastante más factible es que el Sol recién nacido y la estrella que explotó fueran miembros de un cúmulo. Con las estrellas más empaquetadas, más apretadas, una explosión cercana de una supernova no es tan improbable. La idea de que el Sol se originara en un cúmulo estelar se halla en contradicción con la visión clásica de los cúmulos que se lee en los libros de texto. Se ha clasificado a los cúmulos tradicionalmente en dos tipos: los galácticos o abiertos y los globulares. Los primeros son jóvenes, con una población poco densa, y se encuentran sobre todo cerca del plano de nuestra galaxia. Un ejemplo típico de estos cúmulos es el del Pesebre, o M44. Fue uno de los primeros objetos a los que apuntó Galileo con su telescopio hace 400 años, en alrededor de 1609. Lo que parecía una mancha luminosa resultó ser un conjunto de estrellas, hasta 350. Todas ellas nacidas hace unos 700 millones de años. En contraposición, los cúmulos globulares son muy viejos, tienen una población muy densa y se hallan por todas partes alrededor de la galaxia, no solo en el plano. El primero de estos cúmulos fue descubierto por el astrónomo italiano Giovanni Maraldi y se denomina M15, y contiene cerca de 1.000.000 de estrellas con una edad de unos 12.000 millones de años. El problema es que ninguna de estas dos categorías se ajusta al caso del Sol. Su edad tan avanzada, de 4.600 millones de años, indicaría que nació en un cúmulo globular, sin embargo su posición en la galaxia apunta más bien a un cúmulo abierto. En los últimos años, más o menos 2 décadas, nos hemos percatado de que no todos los cúmulos encajan perfectamente en alguno de los 2 tipos clásicos. Nos hizo cambiar de opinión el cúmulo estelar R136, situado en una de las pequeñas galaxias satélites de la Vía Láctea, la Gran Nube de Magallanes. Al descubrirlo en 1960 se pensó que era una estrella gigante, con unas 2000 veces la masa del Sol y unos 100 millones de veces más brillante. Pero en 1985 emplearon nuevas técnicas de imagen de alta resolución para probar que R136 constituía en realidad un cúmulo de unas 10.000 estrellas que tiene apenas unos millones de años. Es tan denso como un cúmulo globular y tan joven como un cúmulo abierto. Con las propiedades de estos 2 tipos de cúmulos, R136 se convirtió en el eslabón perdido entre ambos, ¿no? Y desde entonces los observadores han descubierto varios cúmulos como R136 en nuestra galaxia. Otras galaxias, por ejemplo la de Antena, contienen cientos de miles e incluso de estos cúmulos. El hallazgo de que las estrellas continúan formándose en cúmulos tan densos que llegan incluso a confundirse con estrellas individuales fue sorprendente y produjo cierta consternación entre los teóricos. Por una parte es un alivio porque no habríamos sabido explicar R136 si hubiera sido una sola estrella. Y por otra, tuvimos que empezar a reconsiderar todo lo que sabíamos de los cúmulos estelares. Hoy se piensa que las estrellas, todas, incluido el Sol, nacen en cúmulos de la densidad de R136. El cúmulo se forma a partir de una nube de gas interestelar que con el tiempo evoluciona hacia un cúmulo galáctico o globular, dependiendo de su masa y de su entorno. Las estrellas de un cúmulo abarcan un cierto rango de masas, con unas pocas de masa muy grande y una multitud menos pesadas. La de menos masa, con la décima parte de la masa solar, son las más abundantes y por cada factor de 10 que se multiplique la masa, la cantidad de las correspondientes estrellas cae en un factor de 20. Por lo tanto, por cada estrella con 15 a 20 masas solares, en el cúmulo existen unas 1.500 estrellas más pequeñas. Y este número fija la masa mínima del cúmulo que vio nacer al Sol. Y la masa máxima viene dada por el hecho de que cuanto mayor sea el cúmulo, más tiempo se necesita para que las estrellas masivas se acomoden en el centro, que es donde más perturban a sus hermanas pequeñas. Quizá hubiera unas 3.500 estrellas aproximadamente en el cúmulo del Sol. Una estrella de 15 a 20 masas solares vive de 6 a 12 millones de años antes de explotar. Así que hubo de nacer ese mismo número de años antes que el Sol. En otros cúmulos, como el famoso trapecio de la nebulosa de Orión, se ha descubierto que las estrellas masivas son las primeras en aparecer. Las estrellas de tipo solar surgen varios millones de años más tarde. Un cúmulo de esta masa era demasiado liviano para evolucionar hacia un cúmulo globular. Se dispersó en unos 100 a 200 millones de años, las estrellas masivas del centro arrojaron gas en forma de vientos estelares, parecidos al viento solar, pero mucho más intensos, y con el tiempo estallaron. La densidad de materia en el cúmulo se redujo y, en consecuencia, su campo gravitatorio se debilitó. El cúmulo se expandió, quizás, aun cuando hubiera sobrevivido a la pérdida de gas. Y las interacciones entre las estrellas y las fuerzas de marea ejercidas por el resto de la galaxia conducirían finalmente a la disolución del cúmulo. Antes de su desintegración, las estrellas se hallaban tan densamente empaquetadas que puede que alguna atravesase el sistema solar. Una estrella que se acercara mucho al Sol sacaría a planetas, cometas y asteroides de sus órbitas circulares originales y coplanarias y les impartiría órbitas inclinadas de alta elipticidad. Muchos cometas situados a más de 50 unidades astronómicas allá, más allá de la órbita de Plutón, presentan órbitas muy elongadas. La dinámica interna del sistema solar no puede explicar órbitas tan peculiares y esos cuerpos quedan fuera de la influencia gravitatoria de Júpiter. Y de acuerdo con la explicación más verosímil, los sacudió gravitatoriamente una estrella que pasó a una distancia de unas 1000 unidades astronómicas. Los planetas, sin embargo, presentan órbitas más regulares, lo que apunta a que no hubo intrusos estelares a menos de 100 unidades astronómicas del Sol. Y a partir de todos estos hechos, se han estimado aproximadamente las dimensiones del cúmulo. Para que hubiese una probabilidad razonable de que una estrella se acercase a 1000 unidades astronómicas del Sol dentro de la vida del cúmulo, este debía tener menos de 10 años luz de diámetro. Para que ninguna estrella pasase a menos de 100 unidades astronómicas, el diámetro del cúmulo habría de superar los 3 años luz. En resumen, el cúmulo donde nació el Sol se parecía a R136, si bien con una densidad mucho menor. Sus estrellas se encontraban a la suficiente distancia unas de otras para no interferir en la formación de los planetas. Los teóricos pueden ir más lejos y preguntarse en qué lugar exacto de la galaxia se encontraba el cúmulo. El sistema solar gira en torno al centro galáctico, describiendo una órbita casi circular, inserta más o menos en el disco. En el presente nos hallamos a unos 30.000 años luz del centro y a unos 15 años luz por encima del plano del disco, orbitando a una velocidad de 234 kilómetros por segundo. A semejante ritmo, el Sol ha dado 27 vueltas desde su formación. Su órbita no está completamente cerrada, presenta una forma algo más compleja por el campo gravitatorio de la galaxia, tal y como se infiere del movimiento de las estrellas y de las nubes de gas interestelar. Se puede suponer provisionalmente que el campo gravitatorio no ha cambiado en los últimos 4.600 millones de años y se puede proyectar la órbita hacia atrás en el tiempo, y con esa premisa se puede obtener que el Sol nació a unos 33.000 años luz del centro y unos 200 años luz por encima del plano galáctico. Desconcierta esa posición, los confines de las galaxias son más pobres en elementos pesados que las regiones más internas. Los lugares más remotos quizás carezcan de material suficiente para fabricar planetas y no digamos ya para que se origine la vida. Aunque el posible lugar del nacimiento del Sol calculado no está tan empobrecido, contiene menos elementos pesados que el Sol. Por la composición en elementos pesados de este, cabría esperar que se hubieran formado unos 9.000 años luz más cerca del centro, quizás la supernova que sembró los meteoritos con hierro 60 también enriqueciera al Sol con una cantidad extra de elementos pesados, o posiblemente los cálculos orbitales sean un poco defectuosos porque no tienen en cuenta cambios en el campo gravitatorio de la galaxia, o porque la órbita del Sol se viera perturbada por la presencia de otras estrellas o de nubes de gas. Y en ese caso el Sol habría nacido más cerca del centro de lo que se ha calculado y por tanto su composición química no parecería tan anómala. Los antiguos miembros de la familia del Sol habrían de orbitar alrededor del centro galáctico a una velocidad superior a los 200 kilómetros por segundo. Sin embargo, la velocidad relativa determinada por las fuerzas gravitatorias mutuas en el cúmulo original es de apenas unos pocos kilómetros por segundo. Como en las acumulaciones de coches en una autopista, las estrellas permanecen juntas aunque nunca más vuelvan a estar ligadas gravitatoriamente entre ellas. Y con el tiempo, el enjambre inicial ha formado un arco expandido que tras 27 órbitas debería extenderse por media galaxia. Los cálculos apuntan a que tendrían que existir unas 50 hermanas del Sol en un radio de unos 300 años luz desde nuestra posición actual y unas 400 estrellas en un radio de 3.000 años luz. Dependiendo de las velocidades relativas originales de estas estrellas y del momento en el que abandonaran el cúmulo, el Sol podría estar siguiendo sus pasos orbitales o ellas los nuestros. El mejor lugar para buscarlas es en el plano de la galaxia, en la dirección hacia la que se mueve el sistema solar, o en la dirección opuesta. Hay investigadores buscando estrellas en un catálogo estelar producido por el satélite Hipparcos de la Agencia Espacial Europea en los años 90, pero Hipparcos quizá no tenga la precisión suficiente para una identificación positiva, así que se utiliza la misión Gaia. Cuenta con un par de telescopios que miden la posición tridimensional y la velocidad de unos 1.000 millones de estrellas en un intervalo de 5 años, y va a crear un censo estelar completo en un radio de varios miles de años luz alrededor del Sol. Podremos buscar en los datos las estrellas que comparten el mismo pasado y el mismo futuro orbital que nuestro Sol. Su composición tiene que ser idéntica a la solar, puesto que la misma supernova que contaminó el sistema solar hizo lo propio con las demás estrellas del cúmulo. Incluso la identificación de una sola hermana del Sol proporcionaría información muy necesaria sobre los primeros días del sistema solar, un periodo cuya historia nos permanecería oculta en cualquier otro caso. Los teóricos podrían calcular el lugar del nacimiento del Sol con mucha mayor precisión y determinar, por ejemplo, si el campo gravitatorio de la galaxia ha cambiado significativamente. No menos importante, las hermanas del Sol se convertirían en lugares excelentes en donde buscar planetas habitables. Aunque nos parezca que estamos muy aislados en la galaxia, no fue siempre así. Muchas de las aparentes peculiaridades del Sol, entre ellas la vida, podrían tener sentido en su contexto familiar. Pasamos al primer tema musical, interpretado por Brian May, Love of My Life. Y el día 23 de octubre a las 12:10 tiempo universal, la Agencia Espacial Europea mandó la orden para apagar definitivamente el observatorio Planck después de 4 años y medio de funcionamiento. Planck fue lanzado junto con el telescopio Herschel en 2009 desde la Guayana Francesa mediante un cohete Ariane 5. Durante su misión, Planck ha revolucionado nuestro conocimiento del fondo cósmico de microondas, lo que nos ha permitido averiguar con enorme precisión la cantidad de materia oscura y energía oscura que contiene el universo. Antes del apagado final, el 19 de octubre, la ESA apagó los instrumentos y el sistema de refrigerado del satélite. Poco después se envió un paquete de software específico para evitar que los sistemas de la nave pudiesen ser activados otra vez accidentalmente, evitando así cualquier tipo de interferencia en las señales de futuras misiones. Planck se encuentra ahora en una órbita alrededor del Sol, después de que en agosto abandonase el punto de Lagrange L2 del sistema Tierra-Sol en donde había estado situado, y de esta forma la ESA intenta evitar que Planck pueda chocar con otro satélite en el futuro. El 21 de octubre, los propulsores de la nave quemaron todo el combustible que quedaba en los tanques, de acuerdo con los procedimientos de la Agencia Espacial Europea, alejando aún más el observatorio del punto L2. Ya en enero del 2012... se puede decir que la misión primaria llegó a su fin cuando se agotó la reserva de helio líquido del instrumento HFI después de haber observado todo el cielo en 5 ocasiones. Y desde entonces, y hasta el 3 de octubre del 2013, el otro instrumento, el LFI, pudo completar otras 2 observaciones completas adicionales de todo el fondo cósmico de microondas. Planck nació en noviembre de 1992, cuando la Agencia Espacial Europea pidió a la comunidad científica propuestas de misiones para estudiar el fondo cósmico de microondas, dos propuestas destacaron por encima de todas. Una era COBRAS, o sea, Cosmic Background Radiation Anisotropy Satellite. Y la otra se denominó SAMBA, Satellite for Measurement of Background Anisotropies. Las dos preveían observar el fondo cósmico de microondas con una precisión sin precedentes y superior a la de las misiones COBE y WMAP de la NASA. Y como ambas propuestas eran muy similares, acabaron uniéndose para evitar competir entre sí. Y el proyecto pasó a conocerse como COBRAS SAMBA. En 1994 se llevó a cabo un estudio de viabilidad por parte de la Agencia Europea y en 1996 se completó la fase A del desarrollo del proyecto. En junio de 1996 se eligió a COBRAS SAMBA como la tercera misión de tamaño medio de la Agencia Espacial del programa científico Horizon 2000, y por entonces el lanzamiento estaba previsto para 2003. En 1997 la Agencia Espacial decidió que era hora de bautizar el satélite con un nombre digno y el proyecto pasó a conocerse como Planck, en honor al famoso científico alemán. Y ese mismo año la agencia abrió el plazo para recibir propuestas para los instrumentos de la misión. En 1998 se aceptaron los dos instrumentos que llevaría el observatorio, un instrumento de baja frecuencia y otro de alta frecuencia. El primero observaría el cielo en el rango de 30 a 100 GHz, mientras que el segundo lo haría entre 100 y 857 GHz. El instrumento de baja frecuencia tendría que estar refrigerado a 20 grados Kelvin, mientras que el de alta funcionaría solamente a 0,1 grado Kelvin. Y eso hizo posponer el lanzamiento hasta 2004. Lamentablemente, Planck era demasiado caro para el presupuesto de la ESA y la agencia estudió varias posibilidades para ahorrar dinero. Una pasaba por un lanzamiento en tándem con el telescopio infrarrojo Herschel, mientras que otra, mucho más radical, proponía fusionar las dos misiones para crear un observatorio espacial, un verdadero monstruo, ¿no? Y según esta propuesta, los dos telescopios se turnarían para estudiar el cielo. Y esa loca idea fue considerada seriamente entre 1997 y 1998. Por suerte, la ESA se decantó finalmente por la primera opción y el lanzamiento se aplazó una vez más. Y ahora tendría lugar en 2007. El 14 de marzo de 2001 la ESA eligió a Alcatel Space Industries como el contratista principal de Planck y tres meses después se firmó el contrato para la construcción del vehículo de $369 millones, en su momento el mayor para una misión científica de la ESA. En 2003 se volvieron a cambiar las especificaciones de los instrumentos y después de su lanzamiento exitoso en 2009, Planck completó su primera observación de todo el cielo en 2010 y los primeros datos científicos se hicieron públicos en 2011. En marzo de este año se publicaron los resultados científicos de las observaciones del fondo cósmico de microondas. Por suerte, Planck no ha defraudado a nadie y sus datos nos permiten analizar ese fondo cósmico. El universo, según Planck, está formado por un 68.3% de energía oscura, un 26.8% de materia oscura y un 4.9% de materia bariónica normal. De todas formas, habrá que esperar al año que viene a que se publiquen los resultados definitivos, que van a tener en cuenta las observaciones adicionales del instrumento de baja frecuencia. Y eso no es todo, porque si Planck fue un paso más allá de la misión WMAP de la NASA, algún día se lanzará algún observatorio espacial que supere a Planck. Y entre ellos está el PRISM, como propuesta con más posibilidades, que tiene que esperar a ser aprobada. Mientras que Planck orbitará el Sol como un monumento eterno a la curiosidad del ser humano. Y pasando a otro tema, ya hay más de 1000 planetas extrasolares. Uno recuerda con cierta consternación el tiempo en que solo podíamos hablar de planetas extrasolares en las novelas de ciencia ficción, ¿no? Un tiempo no demasiado lejano en el que incluso nos llegamos a preguntar si durante el transcurso de nuestra vida descubriríamos algún mundo de fuera de nuestro sistema solar. ¿Tendríamos tanta suerte? Y vean que sí, ¿no? Lo hemos tenido, porque la verdad que con creces, la gran revolución silenciosa de la astronomía moderna comenzó en 1995 con el descubrimiento de 51 Pegasi B, el primer exoplaneta detectado alrededor de una estrella de la secuencia principal, y desde entonces toda una generación ha nacido y crecido en un mundo en donde hablar de planetas extrasolares no es un ejercicio de ciencia ficción, sino de verdadera ciencia. Y hoy, 18 años después, se ha superado una nueva barrera psicológica al anunciarse que ya son más de 1000 los exoplanetas conocidos. El grupo WASP ha anunciado el descubrimiento de 11 planetas más, por lo que el número de planetas extrasolares alcanza los 1010. Algunos dirán, bueno, que la noticia es un tanto discutible, porque no todos estos exoplanetas han sido confirmados de forma independiente y algunas de las detecciones son bastante controvertidas, pero teniendo en cuenta los márgenes de error, muchos de esos exoplanetas puede que en realidad no existan o sean simples enanas marrones. Por este motivo, otras bases de datos no coinciden con el número de planetas catalogados. Pero bueno, andan alrededor de los 1010. La NASA reconoce 919. Y por su parte, exoplanet.org ha catalogado un número menor, de 755. Y por supuesto, la cifra podría ser mucho mayor si tenemos en cuenta los 3.588 candidatos a planetas descubiertos por el telescopio espacial Kepler de la NASA. Pero bueno, en el fondo da lo mismo, ¿no? 1000 es un número tan bueno como cualquier otro para celebrar la enorme cantidad de mundos que tenemos ante nosotros, una verdadera enciclopedia galáctica a nuestra disposición. De esos 1000 mundos, la inmensa mayoría son gigantes, porque son los más fáciles de detectar, o exoneptunos, pero también tenemos 114 supertierras y 21 mundos de tamaño terrestre, incluyendo 10 más pequeños que nuestros planetas. Y si lo piensan, es increíble que hayamos podido descubrir planetas como Kepler 37b, que es un mundo más pequeño que Mercurio. Aproximadamente la mitad han sido descubiertos por el método de la velocidad radial o por astrometría, y unos 400 lo han sido mediante el método del tránsito. No obstante, solamente hemos podido ver directamente 39 mundos. Muchos giran increíblemente cerca de sus estrellas, tanto que aquellos que poseen superficies rocosas tendrán ardientes océanos de magma en su parte exterior. Los hay que giran alrededor no de una, sino de dos o más estrellas, mientras que otros aún están en proceso de formación. Existen mundos exóticos, desconocidos en nuestro sistema solar, como los mini-neptunos, los mundos océano o los planetas de carbono y diamante. En algunos, lo que llueve del cielo no es agua, sino roca, metal o cristal. E incluso puede que en esta lista haya tierras con forma de ojo o mundos desérticos. Aunque nuestra tecnología nos impide ver el disco de un exoplaneta de forma directa, eso no ha impedido que hayamos logrado crear mapas del tiempo de alguno de estos mundos. La mayoría de los exoplanetas conocidos están bastante lejos del Sol, pero tenemos unos pocos aquí mismo, en nuestro vecindario galáctico, como por ejemplo Tau Ceti o Alpha Centauri BB. Y no nos hemos limitado a descubrir exoplanetas aislados. Ya conocemos sistemas planetarios tanto o más numerosos que el nuestro, incluyendo los sistemas compactos. Claro que también tenemos planetas solitarios vagando en medio del espacio interestelar. Entre todos ellos hay unos 12 mundos potencialmente habitables, pero lamentablemente se nos sigue escapando el gran premio, y es que todavía no hemos descubierto una exotierra, o sea, un mundo como el nuestro, situado en la zona habitable, que sería el santo grial de los cazaplanetas. Hasta hace unos meses pensábamos que el descubrimiento de la primera exotierra estaba a la vuelta de la esquina, pero la muerte, entre comillas, del telescopio Kepler ha alejado esa meta un poquito más. Por suerte, el análisis de los datos de la misión todavía puede darnos más de una sorpresa. Así que, bueno, hay lugar para ser optimistas. Y no será por candidatos, porque según las últimas estimaciones se calcula que el número de planetas terrestres en la Vía Láctea alcanzaría los 17.000 millones, de un total superior a los 100.000 millones de exoplanetas. 1.000 planetas no es más que una gota en la inmensidad del océano exoplanetario, pero esto no ha hecho más que empezar. En los próximos años se descubrirán miles más. Los observatorios terrestres y misiones espaciales como Gaia o TESS aumentarán el número de planetas de forma significativa, y entre ellos estarán las primeras exotierras. Llegará un tiempo en el que hablar de exotierras ya no será ejercicio de ciencia ficción. Un tiempo en el que podremos señalar con el dedo una estrella del cielo y decir con confianza: allá hay un mundo como la Tierra. Y cambiando totalmente de tema, ¿no? Saliendo un poquito del mundo astronómico, a veces la inspiración de muchos científicos ha sido la fe religiosa. Son muchos los científicos que ante sus descubrimientos se sienten solo como un pequeño engranaje más de una larga cadena de otros descubrimientos. Y a su vez, dichos descubrimientos no solo son fruto de su esfuerzo intelectual, sino del azar, ¿no?, lo que se llama la serendipia. Como fue el caso de Alan Lloyd Hodgkin, que ganó el premio Nobel de Fisiología, y sentía cierta culpa por recibir él todo el reconocimiento de sus descubrimientos, cuando gran parte de ellos nacían de la casualidad y la buena suerte. El matemático Paul Dirac consideraba que sus ideas habían llovido del cielo, porque ni siquiera era capaz de saber exactamente cómo se le ocurrieron. Otros científicos, además de creyentes, alcanzaron algunos de sus grandes hallazgos precisamente inspirados por sus creencias religiosas o incluso por la lectura de la Biblia. A pesar de las fuertes tensiones que hallamos en la actualidad entre la fe religiosa y la evidencia científica, de hecho, hay una encuesta a miembros de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos que reveló que el 85% rechazaban la idea de Dios personal. Muchos de los grandes científicos del pasado fueron expoliados, inspirados y hasta moldeados intelectualmente por su fe en Dios, lo cual les permitió alcanzar determinados hallazgos científicos. Por ejemplo, a pesar de que la obra de Nicolás Copérnico fue condenada y puesta en la lista de libros prohibidos de la Iglesia Católica, Copérnico afirmaba que se podía conocer mejor a Dios si se penetraba en la naturaleza, y por ello no tuvo inconveniente en apartar la Tierra del centro del universo, pues toda la naturaleza era el templo de Dios y podía concebirse la misma como una unidad en la diversidad. De la misma forma, el cirujano William Harvey, inspirado por las órbitas de los planetas de Copérnico, articuló en 1628 la teoría de que el cuerpo humano tenía un sistema circulatorio que reflejaba dichas órbitas, y también bajo el prisma de que Dios emplearía un sistema de unidad en la diversidad. Para Harvey, el corazón era el inicio de la vida, así como el sol es el corazón del mundo. El padre del electromagnetismo, Michael Faraday, sin duda alcanzó alguno de sus rompedores hallazgos gracias a su indiscutible fe religiosa, pues pertenecía a una secta, los sandemanianos, que leía literalmente la Biblia. Faraday no estaba plegado a ninguna idea preconcebida que no fuera la que se le transmitiera a su lectura de la Biblia, y eso fue una gran ventaja para él, porque gracias a esa posición extrañamente privilegiada, habida cuenta de que aquellas lecturas no eran en realidad una fuente confiable de evidencia científica, Faraday descubrió el campo magnético que ocupaba el espacio vacío alrededor de un imán. Faraday era casi la única persona de su tiempo que consideraba la importancia del espacio vacío en lo que concierne a las leyes de atracción y repulsión entre cargas eléctricas mantenidas a cierta distancia o la atracción gravitatoria de un punto a otro entre masas. En 1844 ya se especulaba sobre los átomos al reflexionar sobre la naturaleza de la materia, arguyendo que Dios podía haber ordenado la existencia de puntos redondos en el espacio, y según la Biblia habría llenado completamente el espacio con ellos. Así pues, el espacio vacío para Faraday no era algo probable, y todas las fuerzas tenían que estar perfectamente ajustadas por la divina providencia, de forma que todo se automantuviera y la materia y la fuerza se conservaran. Las fuerzas pueden transformarse al interaccionar unas con otras, pero no pueden ser creadas ni destruidas por el ser humano. Para Faraday, todo estaba conectado de forma simétrica. Por consiguiente, la fe religiosa podría ser una fuente de inspiración tan legítima como lo son las drogas, en el caso de James y Mullis, las visiones, en el caso de Tesla, o los sueños, como en Loewy y Kekulé. Pasamos al segundo tema musical, interpretado por Bangles, Flama Eterna. My heart beating, do you understand? Do you feel the same? Am I only you feel my heart beating? Do you understand? Do you feel the same? Am I only dreaming? Or is this burning? Durante mucho tiempo se pensó que la composición de las estrellas, como nuestro Sol, debían ser muy similares a la composición de planetas como el nuestro. La persona que nos sacó de ese error no fue un astrónomo, sino una astrónoma, la maravillosa Cecilia Payne-Gaposchkin, que vivió entre 1900 y 1979 y que fue una astrónoma de gran relieve, que sin duda hubiera logrado aún más de lo que consiguió si no hubiera tenido que luchar contra los prejuicios de una profesión aferrada a la tradición. Licenciada en Cambridge inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, intentó inicialmente hacerse bióloga, pero la física formaba parte de sus estudios en ciencias naturales, y así se encontró en el laboratorio Cavendish, aterrorizada por unos profesores predominantemente misóginos, especialmente Ernest Rutherford, en cuyas clases fue obligada, como única mujer, a sentarse en la primera fila y ser la receptora de las ironías olímpicas del gran hombre. El trabajo de laboratorio era el terreno del doctor Serre, una persona barbada, explosiva, que producía terror en su corazón. Si uno cometía un error, era enviado a permanecer de pie en el rincón, como un niño que se ha portado mal. No tenía paciencia con las estudiantes femeninas, decía que perturbaban el equipamiento magnético, y más de una vez han sido retadas, porque la mayoría de las chicas llevaban en esa época corsets, ¿no? Esas prendas en las que los huesos de ballena les daban rigidez, empezaban a ser reemplazados por varillas de acero, ¿no? Pese a todas sus excentricidades, les dio una excelente formación en todo tipo de medidas precisas y en el tratamiento de los datos, ¿no? La epifanía de Cecilia Payne llegó una tarde cuando, como dijo ella, se le abrió espectacularmente la puerta a un nuevo mundo. Dijo: estaba prevista una conferencia en la gran sala del Trinity College. El profesor Eddington iba a anunciar los resultados de la expedición que había dirigido en 1919 para observar el eclipse de Brasil. A los estudiantes del Newnham College se les había asignado 4 entradas para la conferencia, y casi por accidente, porque uno de sus amigos no pudo ir, una entrada le tocó, y la gran sala estaba abarrotada. El orador era un hombre delgado y de tez oscura que parecía ajeno a su audiencia y hablaba con una completa indiferencia. Hizo un esbozo de la teoría de la relatividad del lenguaje popular, como nadie mejor que él podía hacerlo. Describió la contracción de Lorentz Fitzgerald, una manifestación de la relatividad, el experimento de Michelson-Morley, que es la medida de la velocidad de la luz, y sus consecuencias, ¿no? Como la eliminación del éter de la física, de acuerdo con la teoría de Einstein. Llegó al desplazamiento de las imágenes estelares cerca del Sol, tal como predecía Einstein, y describió la verificación de su predicción. El resultado fue una completa transformación de la imagen del mundo que tenía Cecilia, y fue consciente del estruendo que produjo la comprensión de que todo movimiento es relativo. Cuando volvió a su habitación, descubrió que podía reproducir la conferencia palabra por palabra y que no durmió durante 3 noches. Su mundo había quedado tan sacudido que experimentó algo muy parecido a una depresión nerviosa. Desde entonces, Cecilia Payne quedó completamente enamorada de la astronomía. Leyó todos los libros sobre el tema que pudo encontrar en la biblioteca, entre ellos las hipótesis cosmogónicas de Poincaré, que se convirtió, según recuerda, en una fuente de inspiración. Supo que iba a haber una noche abierta al público en el observatorio y fue en bicicleta. Se encontró con los visitantes reunidos alrededor del telescopio, el telescopio Sheepshanks, que es un instrumento curioso que, según dicen, combinaba todas las desventajas de un refractor y un reflector. El brusco pero amable segundo ayudante, Henry Green, estaba ajustando el telescopio y al poco tiempo tuvo a la vista una estrella doble cuyas componentes diferían en color. ¿Cómo podía ser eso si tienen la misma edad?, se preguntó. El ayudante no sabía la respuesta y, viendo que seguía preguntando Cecilia, la abandonó desesperado. Le dijo: "Te dejaré encargada de esto", y se fue por las escaleras. Para entonces él había orientado el instrumento hacia la espiral de Andrómeda y Cecilia empezó a explayarse sobre ella y estaba de pie con una niña pequeña en sus brazos, diciéndole lo que tenía que mirar. Y detrás de ella estaba de pie Arthur Eddington. El ayudante le había dicho a Eddington que había una mujer haciendo preguntas y le pidió ayuda. Había llegado el momento y no perdió su oportunidad. Le dijo que le gustaría ser astrónoma. Eddington no vio ninguna objeción insuperable. Le preguntó qué libros leer. Mencionó varios y descubrió que los había leído todos. Así que él la remitió a las noticias mensuales del observatorio y al Astrophysical Journal. Estaban disponibles en la biblioteca del observatorio, en la que dijo que sería bienvenida. Así que un poco Eddington le abrió a Cecilia Shaposkin las puertas de los cielos. El entusiasmo y la determinación de Cecilia Payne le ganaron la estima de los más jóvenes y más brillantes astrónomos de Cambridge. Así es como conoció a uno de los más famosos. Una tarde subió en bicicleta al Observatorio de Física Solar con una pregunta en su mente y ahí encontró a un joven al que le caía el cabello sobre los ojos, que estaba sentado en el tejado de uno de los edificios reparándolo, y dijo: "He venido a preguntar, ¿por qué el efecto Stark, o sea, el efecto de un campo eléctrico sobre la posición de las líneas de un espectro, no se observa en los espectros estelares?" Bajó y se presentó como E. Milne, el segundo en el mando del observatorio. Más tarde se convirtió en un buen amigo y una gran inspiración para ella. No sabía la respuesta a su pregunta, que la preocupó por mucho tiempo. A pesar del apoyo de Milne y Eddington, Cecilia Payne no pudo progresar en el mundo cerrado de la astronomía británica, de modo que se trasladó a Harvard, donde siguió una carrera notable. Su trabajo más famoso concernía a la composición del Sol. Demostró que la interpretación entonces aceptada de las líneas del espectro de la luz solar, según la cual éstas reflejaban la presencia de hierro en gran abundancia en el interior del Sol, estaba equivocada. Descubrió que el Sol estaba formado fundamentalmente por hidrógeno y que el resto era helio. Ella demostró que la interpretación entonces aceptada de las líneas del espectro de la luz solar según la cual éstas reflejaban la presencia de hierro en gran abundancia en el interior del Sol, estaba equivocada. Descubrió que el Sol estaba formado fundamentalmente por hidrógeno y que el resto era helio. Este resultado, desarrollado en su tesis doctoral, era demasiado revolucionario para la comunidad de Harvard y solo le atrajo desdenes, especialmente por parte del decano de los astrónomos norteamericanos, el pomposo y poderoso Henry Norris Russell. Se necesitaron algunos años para que el trabajo de Cecilia Payne fuese confirmado y aceptado, y por supuesto dio la explicación, fusión nuclear, para el aparentemente inagotable suministro de energía del Sol. Ella fue reivindicada por un análisis teórico de no otro que el propio Russell, quien con retraso le dio su pleno crédito, aunque sin reconocer su anterior repudio hacia aquel trabajo. Harvard siguió sin hacer nada para promocionar su carrera, y pese a la magnitud de sus logros, se le impuso una carga docente tan grande que estuvo a punto de acabar con su investigación. Fue muy admirada como profesora, y en una etapa posterior de su carrera, se las arregló para colaborar en un proyecto de investigación con su hija, quien siguió sus pasos en la astronomía, pero en una época más abierta. Para entonces ella había llegado a ser catedrática y directora del Departamento de Astronomía de Harvard. Se había casado con un bullicioso astrónomo ruso, Sergei Gaposchkin, a quien había conocido en Europa cuando él estaba en mala situación y había conseguido introducirlo en la facultad de Harvard. Él nunca fue realmente mucho más que el ayudante de su mujer, y en una ocasión se lo oyó decir con exageración aparentemente inconsciente: Cecilia es una gran científica, incluso más grande que yo. En broma, por supuesto. En sus memorias, Cecilia Payne aconsejaba a los aspirantes a científico: los jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes, suelen pedirme consejo, y aquí está. No emprendas una carrera científica en busca de fama o dinero. Hay maneras más fáciles y mejores de conseguirlos. Empréndela solo si nada más te satisface, pues nada más es probable lo que recibirás. Gran lección de una brillante astrónoma, una brillante científica. Y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. El programa número 338 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana cuenta con nuestras vías de contacto, nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, y en Twitter, el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, y si están en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcasts en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema de Coldplay, Yellow. Nos reencontramos la próxima semana para hablar sobre todo lo que tiene que ver con la astronomía y la actualidad espacial. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. They were all yellow.